Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismo de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos una vez más a Ciencia y Humanismo, soy Albenis, y pues esta noche, como todos los sábados a las 8:30 más o menos, pues estamos aquí acompañándote durante los próximos casi 60 minutos, y desde hace algunas semanas estábamos platicando de que pues íbamos a hablar de Monterrey, ¿no? Les he estado pues poniendo ahí en la página de www.facebook.com/ciencia y humanismo, pues unas imágenes, son cerca de 210, 215 imágenes por ahí de Monterrey que hemos estado subiendo acerca pues de Monterrey a lo largo de la historia, ¿no? Imágenes muy viejas, hasta pinturas donde salía la catedral de Monterrey al lado de un hotel y evidentemente la macroplaza no existía, ¿no? Entonces, pues ahí los invito a que chequen las imágenes, ahí en Ciencia y Humanismo, búsquenlo así en Facebook, y para Twitter nos encuentras en @mario_albenis. Estamos aquí con un invitado con el cual vamos a estar platicando, que más que invitado pues ya es como que el second de aquí del programa, el buen Leo Kenobi, que pues vamos a estar platicándoles acerca de varias áreas, varios rubros del tema de Monterrey y su área metropolitana. Igual y no nos la vamos a acabar aquí, y van a hacer falta 2-3 programillas más. Y pues como siempre hemos dicho, el micrófono también es tuyo, aunque parezca que nada más es mío porque estoy hablando ahorita. Así que haznos saber si quieres participar, eres totalmente bienvenido. Leo, ¿cómo estás? Bastante bien, buenas noches en esta noche húmeda. Muy húmeda. Hasta parece que un poco cálida, ¿verdad? Algo bochornosa. Sí, bastante interesado por este tema que ahora vamos a abordar, que es el tema de la ciudad y su historia, sus asegúnes, sus rincones, sus anécdotas. Tanto que hablar de la ciudad, de la región, desde sus inicios hasta ahora en día. ¿Dónde nos encontramos ahorita? Aquí estamos en el municipio de San Pedro, bajo el árbol cuidador, con Fígaro, con el Gary. Que no quiere hablar. Que no quiere hablar, pues aquí disfrutando esta nochecita, se están tomando bastante buenos. Que a nosotros no, porque estamos haciendo el programa. Ah, sí, claro. Oye. Bueno, yo no. Ahora, esta noche yo no. Fíjate nada más, sí somos conductores resignados. Y pues bueno, ahorita nos estamos viendo la ciudad, se podría decir. Estamos posicionados en un área donde pues alcanzamos a ver la ciudad desde la Sierra Madre Oriental, pegada aquí a la Huasteca que tenemos acá enfrente. Y pues bueno, hablamos primero desde los principios. No vamos a hablar tampoco de cómo se formó la tierra, ¿verdad? Pero sí al menos de cómo se fue poblando esta región norte, que ahorita pues es casa de los regiomontanos, que se caracterizan por trabajar mucho, ¿no? Se dice por ahí. Pues sí, aunque ya ni tan regiomontanos, porque la migración que ha tenido la ciudad ha sido bastante densa de gente de otros estados de la República, que en alguna forma han venido unos a enriquecer y otros pues a violentar y tal. O sea, no es el mismo Monterrey obviamente de hace 10, 15 años. Últimamente se ha estado dando más eso, ¿no? Digamos, sí, yo recuerdo la raza regia, la raza de aquí de Monterrey tenía como que un espíritu que emanaba, se oye muy poético y todo, pero así lo sentía yo de chavito, ¿no? En donde, pues, no sé, te sentías en total confianza, ahora ves caras diferentes, no es que sea homofóbico ni nada de eso, pero pero como que ya estamos mezclados de pues, gente de muchos lados, ¿no? A veces que llegan con otras costumbres que a veces adoptamos, que de alguna forma nos hacen perder un cachito de identidad o para darnos una nueva. Pero bueno, ¿cómo se fundó esta ciudad? Bueno, pues antes de fundarse, por aquí encontré un pequeño fragmento de información que habla que y dice que en 1577, para referirnos al origen de Monterrey, se hace necesario explicar, aunque sea de forma somera, el proceso de las penetraciones colonizadoras al noreste de la Nueva España, presidiendo de exponer en detalle las referencias al paso de Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, por territorio de Nuevo León, hacia 1535. Entonces aquí habla de que antes de que llegara del Canto, a Alberto del Canto, que él hace la primera fundación, por ahí del año de 1577. Pero ¿por qué se dice que es que fueron intentos de fundación hasta que la definitiva fue la tercera? Digo, porque si se fundó tres veces en muy poco tiempo, los otros dos fueron intentos, ¿no? Así, porque la corona, quiero pensar, que aparte de que el territorio era bastante difícil como de conquista por los naturales mismos que habitaban en la región, también quiero pensar que la corona española pues no controlaba fácil a los exploradores los conquistadores. O a los conquistadores. Entonces yo creo que en el caso de Alberto del Canto, llega de la villa de Santiago de Saltillo, que era la capital en aquel entonces como que del nuevo Reino de León, que formaba parte de lo que ahorita es Coahuila. Bueno, ya es mucho después Coahuila. Sí. Pero el nuevo Reino de León, como más o menos, ¿qué estados abarcaría cuando existía así como tal? Pues parte de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y parte de Chihuahua. San Luis Potosí quizás. Sí, era pues grande, ¿no? La región bastante grande, entonces... Ahora, parte de lo que ahora es Estados Unidos, me imagino que también tenía, ¿no? Porque pues, en ese tiempo, pues, no estaban todavía las... divisiones políticas, las naciones no existían así como que esto, ¿verdad? Volviendo a tu pregunta, es ¿por qué los intentos de fundación? Pues bueno, este primero funda la villa de Santiago de Saltillo. Lo que yo sé es que sin permiso de la Audiencia de Guadalajara. La Audiencia de Guadalajara, pues en la ciudad de Guadalajara, España. Era... sí. México. En México, sí. Lleva el nombre de Guadalajara por Guadalajara, España. Uh-huh. Como muchas ciudades del país. O sea, la Veracruz, la Villa de la Veracruz, y Mérida, incluso Guanajuato, León. Guanajuato, hay muchas. Este llega y funda, a mi parecer funda la Villa de Santiago de Saltillo, sin el permiso de la Audiencia de Guadalajara, a su vida. Y pues hace mucho amistad con los naturales y descubre las minas de Cerralbo. O sea, con los nativos. Sí, con los nativos. Descubre minas de Cerralbo y su paso era de Saltillo a Cerralbo, pues pasaba por acá. Aquí lo que era, ahora es Monterrey, pero él le puso el Valle de Extremadura, porque dice Alberto del Canto que le recordaba y le daba mucha nostalgia el valle que había abandonado para venir a explorar estas tierras en España, el Valle de Extremadura. Okay. Entonces por eso él le pone el Valle de Extremadura, por las altas montañas, la abundancia de agua, y se parece que estoy en mi tierra. Entonces él empieza a hacer campamentos o campings, como dicen los españoles, cuando va y viene de Santiago de Saltillo. Ajá, ahora aquí se le subió un el gato al gato. Se le subió un gato. Y luego... Pues me estabas diciendo del Valle de Extremadura, ¿no? Alberto del Canto. Sí, entonces él en sus recorridos hacia las minas de San Gregorio en Cerralbo y hacia las de Monclova, que se llaman por aquí, fíjate que se llaman de la Trinidad. Entonces, pues hacía su camping en lo que es ahorita Monterrey y le pone el Valle de Extremadura, pero lo funda con el nombre de... los ojos de agua de Santa Lucía. Nada, o sea, todavía no existía ni la palabra Monterrey. Era un lugarcillo. pues un lugarzote. Sí, o sea, pero digo, ahí había gente ya. Los indígenas, okay. Los naturales, creo que de estas tierras son los rayados, no los del fútbol, sí. Ni los tigres, no. Los rayados, los rajados, los pelones, los gualagüitas más al sur, los coahuiltecos de que están en Coahuila. Y ya después la corona manda mucho tlaxcalteca. Que eran aridoamericanos nómadas. Así es. Muchos, unos vienen del norte. Los comanches o... Los kikapús, que descienden de los cherokees. Uh-huh. Que es en aquella parte del norte de Coahuila. Nuevo México. Sí, exactamente, para allá. Pero bueno, vamos a concentrarnos acá en la ciudad. ¿Cómo fue? Imagínate cómo fue, cómo era. O sea, si aquí te tardas de Villa de García a Apodaca. Ya es la ciudad de García. Sí, pues ya es la gran urbe metropolitana, sí. Ya no es villa, uh-huh. Ya pasó a ciudad. O sea, es que las ¿cómo se llama? Las elevan a ciudad. A partir de creo que de los 250,000 habitantes en Y adelante. La infraestructura que tenga. Total, de Villa de García, bueno, pues imagínate, García. Si te vas en carro de Villa de García, deja tu Saltillo, de Villa de García a Apodaca, ¿cuánto te tardas? Ahora imagínate a caballo, desde Saltillo hasta Cerralbo, pues eran viajes... Puro campo travieso. Sí, pero ¿cuántos días? Sí, entonces sí, sí. Tenían que llegar y ir como a escalas, parando porque pues se les hacía de noche, porque tenían hambre, porque esto, porque el otro, y su campamento principal lo establecieron en lo que es el centro de Monterrey ahora. Precisamente en el barrio antiguo. Pues no precisamente en el barrio antiguo, ahí hay una disyuntiva entre los cronistas y los que saben, o que dicen que saben, o dicen saber, pero digo, hay como que 5 lugares, o 3 lugares donde supuestamente establecían el campo, el campamento, que eran los Ojos del Agua de Santa Lucía. Uno es el obelisco que está... Con Ignacio Ramón. Con Ignacio y Ramón y Cuauhtémoc, que dicen que ahí es. Otro dicen que es donde está... parte de la macroplaza entre el Palacio Municipal y Marco, por ahí. Ahí sería el barrio antiguo. Sí, ahí sería el barrio antiguo. Otro dicen que es acá por donde está donde existe la Fuente Monterrey, donde está el Congreso de la Unión. Ok. Entonces se ve una plaza, ahí me tocó de... Donde está la estatua del conquistador de Diego de Montemayor. Diego Montemayor, exactamente. ¿Que no fue conquistador o sí? Pues él, no, más que conquistador, más bien fue como que... Él vino ya acá a establecer y a fundar la ciudad. Don Diego de Montemayor. Don Diego de Montemayor, con don Juana de Porcayo, que era su... Ah, pues sí, fue el tercer fundador, el final, ¿no? En 1596. ¿Un septiembre qué? No, mira, hace mucho, no me acuerdo, sí, mi memoria no me alcanza. Oye, pero antes, entre ellos dos estaba... Luis Carvajal de la Cueva. Pero a Luis Carvajal de la Cueva se lo llevó la Inquisición. Por judío. Ah, o sea, sí, es que es voy cierto, para allá. Sí, sí, sí. O sea, si te vas a hacer como cronológicamente, sí. Vas encontrando el chisme que no existe, no sé si existen los libros de texto que se hace. Los que leen nuestros chavitos, no, o sea, es decir, en las escuelas no. Sí, no me consta, pero creo que no lo citarán. No. De la manera tal cual sucedió. Y bueno, pues ahí establecieron, te digo, el otro creo que estaba ahí... En donde está el río Santa Lucía, por ahí un puente y tal, así. ¿A qué altura? ¿Felicio Gómez? Entre Eres del 47 y quizá Platón Sánchez, por ahí. Ok. Pero bueno, okay. No están seguros exactamente dónde establecieron su primer camping, o sea, el primer campamento. Y esto hacían el camping de ida y vuelta, y eran los indígenas que vivían aquí. Pero Alberto del Canto tenía mucha como amistad con ellos. Y el asunto de que ya no siguió con el proyecto de fundación fue que creo que no le reportaba la corona lo de las minas y no sé qué otras cosas. ¿No fue por problemas con Diego de Montemayor? Sí, porque él representaba la corona. Ok. O sea... ¿Que en ese entonces era el rey Fernando? Era el rey... Fernando VII, si no me equivoco, fue cuando... No, fue mucho después. Ah, pues mira, existían virreyes, ¿verdad? Pero el que estaba en España, no un momento más, igual y te lo busco y te digo quién era. Muy bien, ahorita queda péndulo. Queda péndulo el rey. Fíjate nomás. Vale, pero eso estamos hablando de que los lugares que pisamos, transitamos y hasta... Ay, no, tienen bastante historia. O sea, sí, y tú estás acá de que, mira la nueva tienda que abrieron un nuevo... no sé, cualquier tienda que te imagines, y vas ahí, pero si regresáramos el tiempo 500 años, 400, 300, 200, 100 años, la forma de vida que había ahí, en ese momento, las personas... Era Felipe II el rey. El rey Felipe II, fíjate nomás. Total, ya yéndonos un poquito más para acá, que fue, yo creo que, bueno, el evento más importante, evidentemente, porque fue la fundación. Vino después Carvajal y de la Cueva, y finalmente Don Diego de Montemayor. Así es. Que tenía a su esposa Juana Porcayo. Sí, así es. Con la cual que le ponía, por ahí dicen, que se entendía con Alberto del Canto, ¿no? Por ahí cuenta el chisme. Sí. Eso, ¿no? Porque creo Don Diego de Montemayor, un señor de entre 65 y 70 años, y Don Juana de Porcayo, pues no sé si llegaba a los 30 o los pasaba, y Alberto del Canto, pues ahí tenía por entre 38 o 42 años, o sea... Estaba más chavito. Sí, entonces como que se entendía, ¿no? Era nomás. Pero, como esto no... ¿No es oficial? Pues sí, sí debe serlo, pero lo han de tener, para buscarlo hay que como que... echarse un clavado. Habría que, sí, no sé si la biblioteca Padre Teresa de Mier, Preservando Teresa de Mier, tenerlo ahí. Quizá, digo, algunos libros importantes de si esos. Si no lo tienen, la, pues, cualquier excepción, ¿no? Que por cierto los invitamos a que visiten, pues, estos edificios que actualmente son ícono de Monterrey. Por ejemplo, digo, hablando de edificaciones que han permanecido o han perdurado desde hace muchos años, tenemos la Catedral de Monterrey, no sé, los cines que recuerdan incluso ustedes, como el cine Elizondo, que se derrumbó en el 82, estaba ahí en Zaragoza con que Padre Mier, Matamoros, no sé si recuerdas tú, mi querido Leo Kenobi. Sí, cómo no. ¿Cuál dices? El cine Elizondo. Ah, a mí me tocó, ¿sabes? Que a mí me tocó visitarlo en diferentes ocasiones porque mi abuela y mi abuelo, que ya fallecieron y que Diosito los tenga en su santísima gloria. ¿Y qué se dice abuelo? Mis abuelos, mis abuelos regiomontanos oriundos de Monterrey. Ajá. Oye, ¿dónde está el Teatro de la Ciudad? Una de las casas, bueno, no creas que el teatro era su casa, pero pues sí, el teatro de la ciudad eran dos casas o tres, una de ellas era la de mi abuelo. Entonces empezaba en Doctor Cos y salía en Suazua. Las casas de antes eran así, empezaba en una y hasta el otro lado, porque tenían patios muy muy largos, y eran de sillar con viguería, de techos de, no sé, 3 metros de altura o más. Patios centrales. Sí, sí, sí, con higuera... Con aguacates, granado, con aguacate, con durazno, con naranjo, limón, y no era barda, le decían tapia. Las tapias, y no terminaban chatas, sino terminaban como piramidales. Sí. A mí me tocó de muy, muy niño, muy jovencito, pues vivenciar ese tipo de dinámica social, ese tipo de vida todavía en Monterrey. ¿Antes de la Macroplaza? Sí, sí, sí, antes de que la expropiaran. Que fue el FONA... Ahorita tengo el nombre de... No sé si fue una empresa, compañía, un movimiento, pero el nombre de... Era la ProUrbe. No sé si recuerdan ustedes en esos entonces de los 80s. Había panfletos o anuncios o lonas. ProUrbe, Monterrey se moderniza. Y empezaban a poner ese tipo de lonas en donde se convertiría actualmente lo que es la Macroplaza. Decías de cómo se vivía la dinámica social ahí. Sí, haz de cuenta que, hablando de a raíz de la anécdota este del Luis Elis, del cine de Elizondo, que estaba por Zaragoza, casi frente a lo que es ahorita el Condominio Acero. Por ahí, no te quiero mentir. Ajá. Fue hace muchos años, pero por ahí estaba. Entonces tú entrabas al cine, y era un cine... decorado interiormente con una alegoría oriental, había dragones y budas, o sea, simplemente el hecho de entrar a ver la película antes de los cortos era un deleite visual. Sí, no, pues para mí era una historia, porque de los dos lados, o sea, del lado derecho y lado izquierdo, tú veías la historia y motivos que, chinos. Sí, pero era como una historia. Ya ves que estos dibujos que hacen chinos, pagodas, sí, chinitos y chinotas y dragones y budas. Y ahí cabían como casi 1,000 personas, ¿no? O sea, era, sí, era un cine grande, sí, un cine muy grande. Y pues tuvieron la idea bonita, mala idea de pues cargárselo, de robar, ¿verdad? Una obra de arte. Pues sí, porque yo no veo un cine ahora acá en el noreste que siquiera se parezca a ese. Yo creo que lo habían de haber dejado no, como y es que icono. Las cadenas de cines de ahorita te compran el lugar, ponen puros cuadritos con no sé cuánta gente pueda caber en esas salas tan pequeñas, la pantalla más pequeña, volteas a tu alrededor y todo está, ¿sabes?, alfombrado. ¿Sabes lo que hacen? Está muy X ahorita. Sí, ¿sabes lo que a mí me tocó verlo en una ciudad de España? Para construir, o sea, ellos se cuenta que se cargan el edificio por dentro, pero la fachada como que la apuntalan de una manera y no permiten que... Es intocable una fachada. Exacto. O si hay algo de historia en el interior, no permiten, o sea, lo componen, lo reestructuran y tal, pero no, y aquí no. Sí, pues estás destruyendo tu patrimonio pues histórico. Identidad, todo lo que es historia es identidad. Que hablando de identidad, y ahorita que regresemos del corte musical, vamos a, yo creo que entrar tantito en tema al respecto, la identidad de los regiomontanos, que si bien actualmente, quizá de la década de los 90s para acá, con tanta influencia norteamericana en películas, en caricaturas, en series, en todo lo demás, pues de repente ya McAllen y la Isla del Padre, que son visitadas tanto por nosotros, o bueno, yo no voy tanto, pero pues por el regio en general, ¿no? Pues como que estamos mezclando, ya desde hace tiempo, mezclando identidades, mezclando culturas y dándole una nueva cultura tomada de otros lados. Ahorita vamos a hablar de eso. Va, sí, de hecho, la globalización no empieza con los tratados de libre comercio. La globalización empieza hace, yo creo, que 250 mil años con las migraciones. Ah, bueno, sí, pero ¿en qué nivel? ¿En qué nivel bueno, también? Bueno, es que hay un intercambio social. Sí, sí, claro. Pero la dinámica social ahí para que culturas. Tendría que ser, bueno, en fin, ahorita vamos a entrar en tema, si nos da la gana, si no, no. Pero ahorita regresamos, vamos a estarles poniendo pues aquí grupillos que nos hagan alusión a ¿Te sabes el chiste de los gatos? Ya lo contamos. Ah, ya. No, hombre, ya está chochando aquí. Bueno, regresamos aquí a Ciencia y Humanismo. Con el ya, abuelito. Ahorita regresamos. hubo aquí en Monterrey, pues, por ahí del año 1846, pues la invasión norteamericana. Mira, sí, 1846. Bueno, es que duró un par de años. 45, bueno, sí. Lo que pasa es lo siguiente. Entre, bueno, las calles Washington y Héroes del 47, que es ahí en la zona del barrio antiguo, pues se construyó el reducto del Rincón del Diablo para evitar cualquier intento del ejército norteamericano de cruzar el arroyo Santa Lucía. La ciudad construyó un reducto en esta zona que se conocía como el Rincón del Diablo. Después de los combates en el Fortín de la Tenería, el 21 de septiembre, las tropas de la 2ª Brigada de Infantería bajo el mando del general Francisco Mejía rechazaron con éxito el avance de los americanos hacia el centro de la ciudad. También está la... bueno, al respecto del obispado, que fue, pues, o es una edificación, digamos que, ¿cómo le podríamos llamar a esa arquitectura? Se me va ahorita la, el tipo del obispado neoclásico. Era, pues sí, el obispado, por el obispo, me imagino. Sí. ¿Vivía ahí un obispo? El obispo, si sí, tengo entendido lo que es ahorita la escuela del Instituto Nacional de Bellas Artes, el CEDAR, esa era la casa del obispo. ¿La Escuela de Bellas Artes? ¿La que antes era del Sagrado Corazón? O sea, ¿la Escuela Superior de Música y Danza? No, ese era un convento. Ajá. Está por Benítez, una cuadra que está arribita. ¿De Capitán Aguilar? ¿Arriba de Capitán Aguilar? No. Inmediatamente subes una escalinata y llegas a esta calle. Ok. Y ahorita está el Instituto Nacional de Bellas Artes ahí con el CEDAR. Okay. Y esa casa que ocupan, que antes fue con arte y antes fue rectoría del OR, esa era la casa del obispo. ¿Qué obispo sería? ¿Qué obispo sería? O pues, más bien, la pregunta acá era, ¿quién vivía en el obispado? ¿Quién lo construyó? Bueno, pues no, la construcción del obispado es más bien como el mirador de entrada, de Santiago, de la vía de Santiago de Saltillo, se encañonaban, era como para defender la región, la ciudad ya fundada. Entonces el obispo más bien como el obispado más bien era como un fuerte. Okay. Más que como casa, más que como una habitada. Ahora, pero tiene motivos religiosos. Pues antes era el gobierno eclesiástico el que gobernaba. Okay. O sea, no existía una constitución, no existía ni el país como tal. Por ahí el Gary me estaba contando que hay una leyenda al respecto del obispado, ¿no? Se dice por ahí, está pues unos 3 kilómetros, bueno, el obispado está 3 kilómetros al oeste de la macroplaza y está pues a menos arriba de la Loma de Vera, que así se conocía antes. Y pues es precisamente el Palacio del Obispado, o el Obispado como le decimos aquí nomás, porque bueno, fue construido entre 1787 y 88 por órdenes del Obispo de Monterrey, Rafael José Berger, quien vivió ahí hasta su muerte en julio de 1790. Entonces fungió como casa, ¿no?, en ese tiempo, y desde ese año pues sí tuvo varias funciones, aunque fue sobre todo el cuartel militar, como lo decías ahorita, y a mediados del siglo pasado se iniciaron los trabajos de rescate del inmueble, que en 1956 reabrió como pues un museo, ¿no? Entonces, pues por ahí se dicen leyendas acerca de esto. Y pues se dice, bueno, cuenta la gente que había pues túneles. Aquí el obispado sería, pues para describírselo un poquito mejor, un recinto muy grande con un patio central que tiene pues una capilla doméstica, que es el oratorio, que está ubicado en medio de este lugar, ¿no? Esta capilla pues tiene una portada de estilo churrigueresco, que era lo que hablábamos ahorita de lo neoclásico, era churrigueresco. Y sobre el primer cuerpo de su montaña, pues hay un remate presidido por un gran nicho, donde está una talla de Nuestra Señora de Guadalupe, aunque por los distintos hechos armados que se sucedieron ahí, pues sobresalen en los extremos de la fachada por atrás unos cañones, ¿no? En fin, esto ya fue terminado en 1850. Fíjate nada más. ¿Cómo lo ves, mi estimado Leo, que no vi? Pues ahí, o sea, no terminamos ni yo creo que En un año. En un año platicando de tantas cosas y situaciones, anécdotas que se suscitaron en la región y que dieron lugar a lo que es ahora la ciudad sobrepoblada, sí, metropolitana de la zona que le conocemos como Monterrey, pero pues estás hablando de que pues está desde Apodaca hasta la que es Ciudad García, ¿verdad? Es el área metropolitana, ¿no? El área metropolitana. Exacto. Ahorita que les estaba hablando del túnel de Monterrey, pues precisamente cuenta la leyenda que desde, pues sí, del siglo XIX, aquí en Monterrey, hay un túnel que conectaba la Catedral de Monterrey, que está ahí en la calle de Doctor Cos, si no me equivoco. Sí, ¿no? Está en Doctor Cos. En fin. Bueno, conectaba con el Obispado, ¿no? Entonces, Jorge Escobar, que es un investigador, pues platica al respecto de esta leyenda, que en secreto se construyó un túnel en el subsuelo que vinculaba al Palacio de Gobierno de Nuevo León, pasando por la Catedral y llegando al Obispado. Entonces, esto en la época de la invasión norteamericana en 1848, aunque por ahí el 848 no me suena muy familiar. No, más bien fue el 46. Entonces, estas narraciones al paso del tiempo se han vuelto pues tenebrosas, ¿no? La rodean rumores de distintas prácticas ocultas. Y pues este señor, precisamente, Jorge Escobar, pues dijo que hay rumores de que después de la guerra el túnel fue utilizado para practicar rituales secretos y pues también para ocultar los supuestos resultados de relaciones entre algunos sacerdotes y religiosas de esa época, ¿no? Así como en Monterrey, en otros lugares del mundo, pues las historias de túneles secretos, que de acuerdo a los datos que se proporcionan, han sido utilizados tanto por personajes de gobierno como en la iglesia. Entonces, pues sí, nos comenta este investigador que existen pues varias leyendas muy similares a esta, tanto en varias ciudades de México como de Sudamérica, ¿no? En fin, ahí por ahí, si tú ya fuiste alguna vez al túnel porque tienes paros ahí o no sé, pues ahí nos puedes platicar. Sí, pero no les voy a decir porque es secreto. ¿Qué? Mira nomás. No, es algo que es un, pues como se dice, secreto a voces. Yo lo que te puedo decir, que si le escarban tantito en algún punto estratégico o en varios puntos del centro de Monterrey o el barrio antiguo, van a encontrarse con ruinas de los asentamientos primeros de la ciudad. De hecho, en el Museo Metropolitano hay dos ventanas. El antiguo palacio de... El que antiguamente era el palacio de gobierno. Gobierno. Sí, hay dos ventanas que descubren ahí unas pequeñas ruinas. Al fondo, hacia abajo, ¿verdad? Sí, en el patio central, ahí. Y a mí me ha tocado ver que cuando se ha construido en el centro de Monterrey, por ahí de algún estacionamiento o algunos lugares, que están metiendo la pala y las excavadoras, ajá, se han descubierto ruinas. Pero les echan inmediatamente tierra y le ponen cimiento porque como eso pues es patrimonio cultural del país, si el INAH se diese cuenta, pues costaría muchísimo dinero establecer como un cerco cultural para excavación arqueológica. Y toda la gente que tiene propiedades encima de esto, pues tendría que ser como que expropiada o pasaría algo. Pero hay bastante, mucho, hasta abajo de lo que conocemos del barrio antiguo, hay bastante ruina. Y todo por el dinero, ¿no? ¿Qué hacen eso? Pero pues sí. Tapar el dinero mata la historia, fíjate qué fuerte, ¿no? En este caso, Pues de hecho el sistema económico está en parte diseñado para desactivar o destruir la identidad de las culturas o de los pueblos. Porque en una generación no, ni en dos ni en tres, pero al pasar varias generaciones, si te bombardearon con otro tipo de información durante tu niñez y así todo el test, y tú hiciste lo mismo con tus hijos y estos con los suyos, se olvidan de su pasado, de su tradición, de su identidad. Uh-huh. Entonces, pues cuando no tienes historia, pues eres fácilmente manipulable. Entonces no tienes un sentido tampoco del futuro propio, sino el futuro que te van a poner los que dirigen la industria del dinero. Exactamente. Sí, pero bueno, es otro tema, va. Por ahí les subí, bueno, no por ahí, sino en la página de Ciencia y Humanismo de Facebook, subí varias fotografías, como les estaba diciendo, y en una de ellas hay un mapa del primer cuadro de la ciudad, pero de finales del siglo XIX, o sea, finales de 1800, donde vemos todavía algunas calles, como está la calle, a ver, déjenme ver, Mina, Miguel Nieto, Arista, Juárez, Porfirio Díaz, muchas ya han cambiado de nombre y otras han cambiado de lugar, o sea, no que la calle se cambie, ¿no?, sino el nombre. Vemos, por ejemplo, la Alameda Porfirio Díaz, que ahorita ya no se llama así, pero es la Alameda Mariano Escobedo, más es el aeropuerto, ¿no? Bueno, y está la penitenciaría ahí enfrente, la Plaza de Armas, Calzada de la Unión, que ya no existe, que estaría por ahí de lo que sería Arteaga, a una cuadra, antes del ferrocarril, ¿no?, de la estación de ferrocarril, que ahorita pues es utilizada como Casa de la Cultura, sí. Y anteriormente, si no me equivoco, estaba ahí el Mercado Colón. Pues algo ha estado, por ejemplo, en donde está ahorita el posgrado de arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿El barrio antiguo? Sí, que es Abasolo y Diego de Montemayor. Ajá. De ahí, no sé si era una central de autobuses, pero lo que yo entiendo es que de ahí salía el camión que iba para Saltillo, en no sé qué año, principios del siglo pasado, una cosa así, cuando empezamos a estrenar los carros, ¿no? El invento llegó hasta acá. Okay. Que costaba 2 centavos el viaje a Saltillo. O sea, era una parada de camión, no era la estación de camiones esa. ¿Dónde es ahorita? Ajá. La escuela de posgrado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de arquitectura. Y fíjate, nada más, y ahorita pues ahí van los estudiantes, y yo creo que la mayoría pues no sabe qué onda ahí, ¿no? Entonces... Sí. Pero es que también es responsabilidad de quien tiene en dominio la propiedad, y sobre todo si es histórica, de mínimamente, si ya no das una explicación, pues poner una placa honorable donde se explique qué era ahí antes. Como en ciertas partes del barrio sobre antiguo. Sobre todo si son instituciones educativas. Exactamente. Y sí, del Estado, precisamente. Sí, sí. Entonces, por ahí también hablamos de los personajes importantes de acá, como por ejemplo Isa Garza, el papá de Eugenio Garza Sada. Ajá. Y de toda la pues la, ¿cómo se le puede decir? La prole Garza Sada. Saludo para todos mis amigos Garza y para mis amigos Sada también. Ya, okay. Pero en fin, viene Isa Garza con la fundación de la cervecería Cuauhtémoc, si no me equivoco. Bueno, es que también hay que como que escrutarle un poquito. Ya estamos más acá. Estábamos hablando antes de todo esto de la intervención norteamericana. 1804, sí. Sí. Y ahí en la intervención norteamericana ahí hay un episodio de lo que se le conoce como el batallón de San Patricio. Uh-huh. Y van a decir muchos, pues, ¿qué tiene que ver San Patricio, que es un santo patrono irlandés en México y en Nuevo León? Porque el batallón de San Patricio estaba... ¿Compuesto por irlandeses? Compuesto por irlandeses, por... ¿Inmigrantes? Sí, inmigrantes irlandeses, pero ex-soldados norteamericanos. O sea, que desertaron del ejército norteamericano y vinieron a formar parte del ejército mexicano. O sea, unos irlandeses peleando por México. Así es. ¿Aquí en Monterrey? Ah, sí. Y no nomás en Monterrey. México, ¿no? Sí. Que dicen por ahí que la gente, o sea, es decir, la gente nada más veía la guerra entre los dos ejércitos y ellos no se sentían nacionales o patriotas, más bien, y pues no agarraban las armas. O sea, digo, no digo que todos, pero hay cuadros, imágenes de la, ¿cómo se llama la que está ahí? Se me va el nombre, el DF, el Zócalo. El Zócalo, que está el ejército norteamericano entrando ahí y la gente... pues se están peleando, ¿no? Como que le valía, no conocía ni siquiera lo que estaba pasando, ni por qué. Ajá. Además de que la manipulación de la información pues siempre ha estado bien cañona, ¿no? Desde, ha sido ingrediente político. Sí. Ese tipo de astucias. Si estos irlandeses, la pregunta es, ¿y por qué desertaron del ejército norteamericano? Pues hay que también pensar que Irlanda tiene un conflicto religioso con Inglaterra en cuanto a la religión cristiana y la religión católica. Entonces, cuando los irlandeses emigran a Estados Unidos, pues Estados Unidos viene siendo como primeramente una colonia inglesa, y posteriormente vienen los irlandeses emigrando. Pero estos son ¿protestantes? Sí. sí, son de esta rama del cristianismo. Ajá. Son protestantes y entonces eran sometidos a trabajos pues muy humillantes, eran tratados muy mal por los colonos ingleses. Por los norteamericanos, pero descendientes de ingleses. Los hijos, digamos ahí. Sí, entonces cuando y muy mal pagados. Entonces cuando les dice, no sé qué presidente era, Santana, quien estaba en el poder en aquel entonces. Pues dicen, estuvo como que 11 veces aquí, ¿no? Sí, puede haber sido Santana, sí. ¿No? En alguna de tantas. Les dice, sí, bueno, fue Santana. Yo te voy a pagar más y yo te voy a tratar bien y pues vale. Y se vienen para acá. Que también ahí hubo, es que Antonio López de Santa Anna, pues sí fue 11 veces, si no me equivoco, presidente de México. Pero en ese tiempo, no recuerdo muy bien si estaba Benito Juárez o Antonio López de Santa Anna, porque creo que le mandan llamar a Santa Anna para resolver el conflicto con Estados Unidos. Ajá. Y a punto de ganar allá en Texas la batalla, se retiran inexplicablemente. Y los gringos dicen, pues aquí de aquí somos, y se meten hasta la cocina, hasta la Ciudad de México. Sí, pues te digo, tantas cosas que, pues bueno, pero ya nos fuimos hasta el DF. Vamos a como concentrarnos. Vamos a regresarnos un poquito aquí nada más a la región. Sí, bueno, los irlandeses, pues, dieron la vida y tal, y esto, pero tampoco sirvió de tanto porque, pues la bandera norteamericana por ahí se dice que 3 años ondeó en donde es la Esplanada de los Héroes. No, en la Esplanada de los Héroes. Hay una imagen también que subimos, que ondeó la bandera en el Obispado. Ajá. Que ahí está en Ciencia y Humanismo para que la chequen. Dices tú, oye, el Obispado que es un icono de Monterrey con la bandera de Estados Unidos. Fíjate nomás. Sucedió. Sí, a lo que se refiere toda esta plática es que la región siempre ha sido muy difícil de dominar, de controlar, de gobernar, de mantener, de sostener. Entonces, para los que ignoramos o los que no saben o los que queremos saber o los que saben, sí. Monterrey fue y seguirá siendo un crisol de diversas culturas. Por ejemplo, la carne asada tan tradicional ahora en nuestros días en la gente regiomontana, pues no es nativa de aquí. ¿Qué? ¿La carne asada? La carne asada no nace en Monterrey. La carne asada viene siendo como una adopción culinaria de Texas. Por el barbecue, ¿no? Sí, pero los tejanos. Ya te estamos viendo la imagen donde en el Obispado está ondeando la bandera norteamericana. Así es. Fíjate nada más. ¿Eran puras labores? Sí, puras labores. O sea, tenemos una ciudad bien pequeña. Sí. No se llama ni ciudad. Una cosita de nada. Estamos hablando, bueno, en fin, ahí está en Ciencia y Humanismo para que la chequen. Me platicabas. Sí, entonces, la comida también habla de la identidad. Entonces, pues, va, que si hay una intervención norteamericana, pues también no nomás traen lo militar, sino también traen su cultura y sus costumbres. Claro, que a nosotros nos sale mejor la carne asada que los de Texas, ¿no? Un saludo para todos los tejanos. Sí, probado unas allí. Sí, hacen un barbecue muy rico. Ahí les recomiendo a los que, si tienen chance, ¿a Houston? No, en Houston, aquí cerquita, hay uno que se llama Longhorn. En Dallas. Bueno, en Austin, sí. Y aquí en Broadville. El Charboil. Los Steakhouse de Texas, sí, que son típicos. Sí, sí. Bueno. Pero realmente, ¿qué es lo que le pertenece a la región culinariamente? O a algo que cabrito, le pertenece, ¿no? El chivo, el cabrito. ¿Por qué? Porque este animal soportaba el clima extremo que prevalece en la ciudad. Los fríos, los calores, de poco mantenimiento, de fácil pastoreo, de fácil cuidado y así. Entonces el cabrito es lo que sí es de nosotros. Pero en sí, vamos a decir que la barbacoa es una fusión. Ya del sur, ¿no? No, de aquí. O sea, la forma de cocinar de los naturales o los indígenas de aquí era hacer un pozo, cavar un hoyo en la tierra, recubrirlo con las pencas de maguey. Uh-huh. Que hay muchas, porque es oriunda de aquí la planta, y ellos, como eran nómadas, recolectores y cazadores, pues lo que iban recolectando y lo que iban cazando, se lo iban echando al morral, y al llegar al campamento que tenían establecido, lo cocinaban de esta manera. O sea, no era barbacoa de res. No, ellos cocinaban flores, cocinaban palmito, cocinaban, si ve, o sea, por ejemplo, aves. Si mataban un venado, pues cocinaban el venado o un jabalí. En barbacha. En barbacha. Aquí no había, acuérdate que en América la, lo que es la gallina, lo que es la vaca, lo que es todo esto es importado de Europa. Uh-huh, sí. La gente no lo entiende porque no lo sabe. Pero muchas especies que ahora consumimos naturales de aquí son importadas hace siglos. Y pues bueno, la barbacoa, al darse cuenta los españoles de cómo cocinaban ellos, pues también se les ocurre cocinar el cabrito de esta manera. Y ahí nace la forma de cocinar barbacoa de pozo. Del cabrito, que actualmente se, bueno, tiene muchas formas de cocción, sí, a mí me gusta, ¿no? Pero más asadito. Pero ya es como, sí, que lo ponen así atravesado. Exactamente. A mí me gusta más, sí, pero pues de barbacoa, pues aquí la barbacoa de aquí es la de cabeza de vaca. Sí, la de cabeza de vaca, sí. En el sur es la birria y de borrego. De borrego. Y otras cosas. Sí. También es muy, muy, muy rica, pero a mí me gusta más la de res, la de cabeza de res. Híjole. Pues si no me equivoco, hoy están jugando los Tigres y los Rayados, los equipos de fútbol soccer representativos de acá, y un saludo para todos los que no fueron al estadio, ni lo están viendo, ni escuchando, y prefirieron sintonizar Ciencia y Humanismo, como diría Alberto Cano, Radio UDEM 90.5. Saludos a Alberto Cano y al Billy Villar, que siguen ahorita después de acá, en su sábado por la noche, al pie del cañón. Pero bueno, íbamos a hablar acerca de los sefarditas, pero ya se nos acabó el tiempo. Nada más así como que una introducción para el próximo programa, ¿quiénes eran los sefarditas? Pues los sefarditas son parte de una etnia judía europea que venían huyendo pues de alguna guerra. ¿Para variar? Para variar, de alguna guerra. Y la industria en gran medida se le, y gastronomía, muchas cosas, se la debe Monterrey a los judíos sefarditas. Que llegaron aquí y se cambiaron el nombre. O sea, no se llamaban Jacob y típico como se llama un judío, pero... se cambia el nombre y apellido. Pedro López, sí, ¿no? Entran por Veracruz, vienen acá, se establecen, batallan mucho, pero es cuestión de escrutarle ahí y sacas bastante información. Los sefarditas son parte muy importante de la identidad regiomontana contemporánea de Monterrey. O sea, nacen muchas cosas con los sefarditas, de la industria sobre todo. Saludos para Monterrey Antiguo, la página Monterrey Antiguo y Regios Diamadre, que fueron una de las páginas que nos facilitaron las imágenes. En fin, pues fíjate nomás, hemos abarcado bien poquito, casi nada. De hecho, yo creo que nos faltó obviamente muchísimo hablar de cosas de la fundación y de épocas de hace varios siglos. Y bueno, en fin, esperamos he perdido llegar hasta acá y hablar, o sea, hasta el 2014 y hablar de pues de otras cosillas actuales, ¿el pero doctor Gonzalito? O de la Casa de Granberry, la Casa de los Tubos, el doctor Aguirre Pequeño, la fundación de las universidades, bla, bla, bla, bla, bla. Hay un chisme del doctor Gonzalito, creo que se viene huyendo cuando el gobierno de Benito Juárez... Le quería quitar su cédula profesional. Sí, algo así, ¿sí? Porque tuvo algo que ver con la señora de Miramón. Mira nomás. Que fue un general... Que era bien, sí. Que fue fusilado por Benito Juárez. Sí, sí, entonces, sí. Mientras él estaba en militar, pues por ahí, y viene a lo que es el Museo de Culturas Populares ahora, uh-huh. Y creo que ahí vivió. ¿Gonzalitos? Ahí vivió y ahí estableció su primera clínica y no sé qué guerra había, pero... Pues, y que aportó mucho aquí a la ciudad, ¿no? Pues sí. El hospital universitario, sí, creo que ahí descansan sus restos aún. No sé, pero yo he visto, creo, como alguna lápida. Dicen todavía que se aparece, ¿no? Sí, y opera todavía, pero bueno. No, hombre, no manches. El doctor Gonzalito, ¿sabes? En el obispado, en el Museo del Obispado. Don José Eleuterio González. Que tienen los lentes, y tienen varias, tienen pertenencias que de él, o que le pertenecieron, vaya. Y viajó, o viajaba a los Estados Unidos cuando lo del ferrocarril era... una cosa nueva. Después de la revolución. Sí, por esos... Sí, después de... años debe ser, no sé decir así. Oye, ¿usted sabe un chiste de gatos? No, me ya vas a empezar. Mejor ya nos vamos. ¿Te cuento un chiste de gatos o de perros? No, pues bueno, muchas gracias, Leo, por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes y ojalá pues hayan disfrutado de este programita que pues casi no se dijo nada porque es muy, muy, muy extensa la historia de nuestra ciudad. Esperamos contar contigo en alguno de los otros... volúmenes de esta enciclopedia auditiva. Bien, claro que sí, siempre que sea un programa así cultural y que no sea tampoco tan serio. Ajá, a mí invítame, yo me claro. Encanta. No, pues sí, gracias a ti por habernos escuchado un sábado más. Te invito a que de repente, si andas en bici, caminando, en el carro, lo que sea, pues tómale fotos. Oye, toma. Viene, hablando de Monterrey, viene el clásico, ¿verdad? Es hoy el clásico, hoy sábado. Ah, juegan. Sí, sí, sí. ¿Pero quién? ¿El Barcelona y el Madrid? No, los Tigres y los Rayados. Ah, perdón. Sí, pues mira, me está diciendo que no nos vayamos fuera de Monterrey, ya me sacó España. Pero bueno, esto fue una producción de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM. Saludos, bandera. Ah, y pues salgan a la calle a tomar fotos para que queden recuerdos de quiénes fuimos, ¿no? En esta época. Entonces, pues, ahí nos vidrios, ¿no? Ahí nos vemos. Pues ahí nos vemos. No, estoy soñando muy chilango. ¿Cómo sería así en Regiolandia? Sí. No sé, se me hace que eran muy correctos. Muy correcto, ¿verdad? Sí, ahora somos muy guarros. Hasta la próxima, amigo. Antes ni güey decían. Sí, ¿verdad? Pues ahí nos vemos, güey. Así mero. Ahí nos vemos en la Presa de la Boca, donde está, pues, ahí por el Cerro de la Silla, la Presa de la Boca y el elote tatemado. Y siente en el alma el orgullo norteño, el farafara. El acordeón es... Bueno, vamos a dejarle esta cancioncita, El Gran Silencio, que nació de Nuevo León. Sí. Esto se llama Mitote. Y ahí nos vemos. Hasta la próxima. Ahí donde nace la cola de caballo, la presa de la boca y el elote tan temado. Enciende en el alma el corrido norteño, los rucos para que toquen con empeño. Para, suena la canción. Ese gran silencio que nació de Nuevo León. Crecimos jugando con la tira ficha, el trompo en la mano, aplastando ficha, al burro bala. Ahí va la bala, ya luna la tuna, brincando con ganas. Su cucharón de frijoles, ¡pasa taco! Ocupamos nada del Nintendo. Vamos al rancho a bañarnos al río. Vamos a llegar a...